Se modifica el artículo primero, que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo primero. Modifíquese el artículo 155 del capítulo 3 del título 5 del Código Penal Argentino, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 155. Será reprimido con prisión de 2 meses a 2 años y multa de pesos 10.000 a pesos 100.000 el que hallándose en posesión de una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, los hiciese publicar o facilitare su publicación indebidamente. Si el hecho causare o pudiere causar perjuicio a tercero, se aplicará prisión. Perfecto. ¿Es correcta esa lectura? Bien, gracias. Bueno, se procede a...